Esto no me gusta. ¿Por qué está el ascensor 6 en modo de inspección? Oh, venga ya, hombre. ¿Qué está pasando? Nada, tranquilícese. ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, Dios! ¿Se encuentra bien? Está sangrando. Oh, Dios mío. Es como si algo me hubiera mordido. ¿Alguien lleva algo afilado que haya podido cortarlo? No. ¿Le importa si le registramos los bolsillos? Sí que me importa. ¿Y a usted los suyos? ¿Qué ha sido eso? Es por aquí. Hola. ¿Estáis perdidas? Yo soy guía. ¿Os apuntáis? En la guía dice que la ruta es por aquí. Pero yo conozco un camino mejor. Solo tenéis que pensar que no va a pasarnos nada. ¡Dios mío! ¡Aaron! ¡Aaron! Pequeño, ¿me ayudas a acabar esto? Le he enseñado todo lo que sabe. ¿Aún no sabes cómo acaba esta pelea? ¡Se acabó! ¡Pa! Aún sigo entrenando. Tengo un combate la semana que viene y cuando lo gane empezaré a tener dinero. Estaremos juntos más tiempo, ¿vale? ¡Suerte, papá! No te hagas ilusiones, Casey. Adiós, cariño. Limpias calles, ¿no? Sí, y soy boxeador. Dicen que eres como un ascensor. He perdido algunas peleas, pero en la próxima voy a demostrar quién soy yo. Sí, volverá a perder. Así que mueve ese culito y ponme un doble... ¡Oh! ¡Ah! ¡No te pases! Mickey Ward tiene 31 años. Boxea porque necesita el dinero. Pero fíjate en él. Pesa como mínimo 10 kilos más que yo. Si no peleas, no cobramos. Se acabó, Jacqueline. Voy a dejarlo. No tengo por qué seguir. Has dejado que te quitaran tu sueño. Me sentí avergonzado. Les dije a todos que me recuperaría ganando esa pelea. Estoy harto de decepcionaros. Nadie tiene tanto corazón como tú, Mike. Tienes facultades y te daré una oportunidad. Inténtalo otra vez antes de que sea tarde. ¿Y qué pasa con mi hermano? Él me lo ha enseñado todo. No puedo hacerlo sin él. Lo siento, pero crea problemas. ¡Crossover! Bienvenidos un domingo más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Cuando son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast, estamos una vez más en el estudio José Couso, un servidor, Alejandro, y hoy a mi izquierda no tengo a Antonio, y tampoco está Julio con nosotros, pero a mi derecha tengo a los dos hombres de este programa, a los verdaderos genios. A la hostia, vamos. A mi derecha tengo a David, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y más a la derecha tengo a Antonio. Es que me he cambiado de sitio hoy. Sí, hoy es porque es un trolazo. En cabina está Alex. Hola, buenas noches. Y como lo sabéis, tenemos a Víctor hoy, que nos vuelve, a Gen Harris, que nos vuelve con Mundo Hardware después del parón de Navidades. Hola, hola, muy buenas noches. Llega el final de mes y llega con él por primera vez en este 2011 las dos joyas de la corona de Crossover, las dos secciones realmente favoritas de nuestros oyentes, a diferencia de lo que Alex pueda pensar todas las semanas en su idílico mundo lleno de manzanas mordidas. Estas secciones no pueden ser otras que Mundo Hardware y la película del mes. Hoy, con la falta de Julia, la seriedad se escapa, el orden desaparece y liberamos a la bestia que llevamos dentro para ofrecernos uno de los programas más desenfadados y brutales de, al menos, este mes. Y tengo que decirlo porque si no Alex se enfada y nos corta los micros, también tendremos las secciones supuestamente favoritas de los oyentes, la cartelera y la película española de la semana. Prepararos porque empieza Crossover. Pero sabéis que yo no puedo empezar este programa sin recordar un montón de cosas, porque si no a mí se me olvidan. Podéis acceder a nuestro foro y comentar en directo a través de nuestro blog www.crossover-fm.es. Y desde ahí ir al post de En el Aire, bueno, al subforo de En el Aire, y comentar en el post de esta edición. También tenéis Facebook, cuyo usuario es Crossover, y también Twitter, cuyo, donde nuestra edición es Crossover Quack FM. seguidnos. Y por si queréis, tenéis sugerencias o cualquier cosa, también podéis escribirnos a crossoverfm@cuacfm.org e incluso proponer temas de cosas que os interesen. Y si además te va a entrar por teléfono porque te gusta escucharte la voz en la radio, puedes hacerlo al 981 16 70 00 extensión 2232. Repito el número de teléfono, 981 16 70 00 extensión 2232. Empezamos con las noticias. Amazon ya vende más ebooks que libros de papel. Así es. Tal ha sido el consumo de sus tres generaciones de Kindle y de ventas de libros que acaba de anunciar que ya vende más libros en formato electrónico que en papel. Es decir, se descargan muchos más en formato digital que los que puede enviar a Amazon por el correo ordinario. Y la verdad es que para Amazon no es un dato, digamos, no estamos hablando de pocos libros, sino que es un dato muy relevante. Además, en este último trimestre fiscal vendió tres veces más libros electrónicos que de papel. Y si contamos desde el inicio del año, pues por cada 100 libros de papel que ha vendido Amazon, ha vendido 115 libros para el Kindle. Es lo que anunciaban así en su nota de prensa. Yo lanzo unas preguntas, y es que ¿por qué el contenido que no está en inglés, digamos, no es tan escaso en otros países? Ya que es muy difícil encontrar obras en castellano, por ejemplo, el segundo o tercer idioma más hablado. Supongo que porque casi todo este tipo de cosas se promueven desde Estados Unidos, y ya sabes que aquí en países más europeos, sobre todo en España, que es donde hablamos español, y en los países de Latinoamérica, hay ese tema de la piratería está bastante presente y la gente... ¿Lo miras mal? ¿No estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. O sea, aunque se promueva desde esos países, hay una comunidad hispana muy potente, mismo en Estados Unidos, y lo que tiene que surgir aquí son iniciativas o que las editoriales se den cuenta de que hay negocio. Que no hagan como las industrias, como las, digamos, distribuido, desarrollo, uy, no me sale el nombre, las de música, joder, bueno, las empresas que distribuyen música, que no han sabido modernizarse y así están echándole la piratería a cualquier cosa. Aquí salió una iniciativa, ahora no recuerdo el nombre, que era una, digamos, como una biblioteca española, pero con ebooks a 12 euros. No se puede pretender que nadie te los compre. El asunto es que yo creo que la industria, bueno, la literatura en general, al igual que la industria audiovisual, va a seguir el mismo camino. ¿Por qué? Porque existen muchísimos intereses que van a llevar a que se retrase todo lo posible lo que es el paso a digitalización total. Yo creo que esto va a ser así, no tengo ninguna duda. Además tenemos el claro ejemplo, ya digo, de la industria audiovisual, tanto de lo que son música, como videojuegos, como todo lo demás. Hombre, la música yo creo que para nada. La música ya ha sufrido una revolución, bajo mi punto de vista. Sí, pero si hablamos de cuota de mercado, ¿qué porcentaje tiene la música en descarga digital y qué porcentaje tiene la música en formato físico? Seguro que le gana el formato digital al físico hoy en día, en la música. Pues yo lo dudo bastante. Bueno, los datos iTunes están ahí. Yo creo que sigue siendo uno de los referentes en este tema. Es que no hay más que la última vez que hablamos del tema de los Beatles en iTunes. O sea, fue una barbaridad. Y la música hoy en día en formato físico está muerta, salvo ediciones realmente, no sé, podemos llamarle coleccionista, pero no sé. Yo estoy de acuerdo con Antonio, las ediciones que se venden de modo físico tienen casi un carácter de coleccionista, en plan de, aún se venden vinilos y casetes y cosas así, pero de vender CDs hoy en día, comparado con una descarga digital, yo creo que es mucho menor. Y de hecho, por eso todo este revuelo de la ley Sindel, las digamos, discográficas, no me salía el nombre, españolas, no han sabido adaptarse al cambio y así les va. Hace poco Vale Music cerraba, o era comprada por otra compañía, y salía Alejandro Sanz diciendo en su Twitter que cerraba por culpa de la piratería. Y solo pasa aquí, o sea, es que... Y no me creo eso de que en España se piratee mucho. Es que parece que a ellos les gusta darnos por culo y que tengamos que pasar por el área con precios abusivos. Bueno, de todas maneras, lo que puede decir Alejandro Sanz en Twitter es, no sé, como lo sí, que sí, puede, por eso digo lo que puede decir un vagabundo que no tiene idea del mundo en la calle, porque dice que solo dice gilipolleces. Yo me refería a mi anterior comentario a la industria española. No quería generalizar con todas. Es verdad que por ejemplo plataformas como iTunes tienen muchísimo éxito, pero si hablamos de industria española de audiovisual, que es una industria estancada y anticuada, yo creo que la literatura, que es, no me refiero únicamente a nuestro país y tal, es digamos una industria que muy pocas personas hoy en día conciben los libros sin papel. Esto es verdad, porque sí, es verdad que los e-books han tenido pues relativo éxito y demás, pero si hacemos una estadística, hacemos una media de cuántas personas leen libros de papel y cuántas leen e-books, creo que las cifras serán muy a favor del formato tradicional. Por ahora sigue, pero también piensa que en España está creciendo mucho. De hecho, ya hablaba Antonio en algún momento de... del crecimiento que está teniendo. No me acuerdo exactamente, pero vamos, que no importa los datos. E-books llevan, como quien dice, 2 años a precios asequibles y no hay más que ver esta estadística o cualquier otra, de que es un crecimiento brutal y cada vez más gente, o sea, es que son aparatos relativamente sencillos y cada vez más gente que pensamos que no podrían decantarse por ellos se decanta. No creo que la revolución llegue tan rápido, pero es posible. Yo más que nada era para puntualizar que aquí siempre parece que vamos a la cola de todo y le echamos la culpa a los piratas que somos. Sí, pero también viene de parte de cultura. O sea, de cultura el ministerio. Bueno, cambiando un poco de tercio, aunque volviendo. ¿Tenemos de eso? Cultura, no. Aunque no somos un programa de música, sí que me gusta hablar y traer noticias de vez en cuando sobre licencias Creative Commons. Y se ha publicado que Nacho Vegas publica bajo licencia Creative Commons todas sus canciones. Se ha publicado en el diario Público una entrevista a Nacho Vegas con un título bastante sensacionalista, que reza así: estaría bien que la industria se hundiera. Y declaraciones sacadas de este diario. Nacho Vegas decide autoeditarse y publicar el disco con una licencia copyleft. ¿Por qué? Es importante que el artista se reserve ciertos derechos y poder permitir compartirlo siempre que no haya propósito comercial. Pero las canciones siguen registradas en la SGAE. Le preguntan, sí, se puede hacer. Tienes que hacer un pequeño papeleo con la SGAE que lo permite. Permite que... Es que él está registrado en la SGAE y además tiene licencia Creative Commons de sus canciones. Aunque dice que a la SGAE no le hizo mucha gracia cuando hizo la petición y el supuesto papeleo. Lo más importante de esta noticia, lo que creo que hay que destacar, es que oficialmente la SGAE no dice que no se puede hacer. Pero sin embargo él lo ha hecho. O sea, ha demostrado mediante su propio ejemplo que realmente sí se puede, pero que la SGAE parece que está ocultando este tipo de opciones bajo licencia Creative Commons. Hombre, yo si nos metemos ya aquí en un debate del tema de derechos de autor, nos da casi para un programa, yo creo. Hay demasiados intereses y volviendo a Alejandro Sanz, aunque a ti no te guste, un científico no hace mucho le escribió una carta bastante reveladora sobre lo que pensaba Alejandro Sanz y lo que realmente pasa en el resto de ámbitos que no sean la música, y que quizás estaría bien que reflexionaran un poco y dejaran de fastidiar tanto al usuario legal y llamar pirata a cualquiera. Pero eso va a seguir pasando. Bueno, la noticia no da para más, pero creo que hay que poco a poco vamos a empezar a ver más ejemplos de este estilo sobre artistas que van a decidir pasarse a las licencias Creative Commons. Bueno, continuamos. Google inicia la censura de descargas ilegales. Esto que parece suena así raro, la verdad es que... ¿Te gustan los títulos sensacionalistas, ¿no? Sí, sí, así amarillistas, y no porque traiga folios amarillos, sino porque se les llama así. Pues bien, Google anunciara a finales de 2010 que iba a tomar medidas para dificultar la localización de sitios que contuvieran descargas ilegales, desde su buscador, claro. En aquel comunicado hacía referencia a que, vamos, que esta censura iba a estar vinculada a que el autocompletado de su buscador no iba a autocompletar estas palabras que asociaran a, digamos, descarga ilegal. El filtro ya está funcionando y vamos, si buscáis términos como Rapid Share, Mega Upload o combinaciones de torrent en el Google, no va a autocompletaros. Pero, ¿qué pasa? Que si tú le das a la búsqueda, una vez has escrito la palabra, sí que te muestra los resultados. Así que, más o menos, es un poco una opción cara a la galería, ya que hay otros sitios como Hotfile for Share o Megavideo que sí que te autocompleta. No sabemos muy bien cuál fue el criterio, porque mismo todo lo que tengas por torrent no tiene por qué ser una descarga ilegal, ya que se pueden descargar distribuciones Linux, por ejemplo, que sean gratuitas y de software. O sea, es que no sé, o sea, me parece que han seguido un criterio un poco de cara a la galería, porque Si tú, a fin de cuentas, aunque no uses la opción de autocompletar, buscas y salen igual los resultados, pues tampoco han hecho demasiado. Quizás eso quiera un poco quedar bien delante de los grandes dominadores del mundo del ocio electrónico, y realmente en el fondo pues da igual, porque cualquiera que quiera encontrar algo ilícito lo va a encontrar. A mí me parece una tontería monumental de parte de Google. Pero que acabas de verlo. Sí, sí, acabo de probar justo lo que estaba diciendo y me parece una chiquillada, pero enorme, ¿eh? De cómo puede hacer esto una empresa seria. En plan, o bloqueas o no bloqueas, pero no autocompletas la palabra Megaupload. Pues la escribo, no te preocupes. Es absurdo. Es que sí. ¿No os parece absurdo? Es que a mí me parece una chorrada. De hecho, yo la mitad de las veces ni siquiera utilizo el autocompletar para escribirlo. Pero bueno, independientemente de eso, es que es una, no sé, a mí me parece casi insultante, en plan, oye, en serio, ¿estás hablando en serio de que vas a hacer esa medida que no hace nada? Es que seguro que aparte escribes algo así de cómo hacer una bomba atómica y te lo autocompleta, y creo que es bastante peor. Pero al menos dan la imagen de que hacen algo, por triste que eso sea, o que parezca. Tenemos un comentario en el foro de Busman sobre lo de los e-books que estábamos comentando antes. Dice: no soy un gran lector, pero es fácil ver que hay montones de libros físicos que en Gran Bretaña valen 4 veces menos que aquí. Siempre lo mismo, sacar la mayor tajada posible por unidad sin cuidar el negocio. Hace tiempo que el negocio dejó de ser importante para solo ser importante el beneficio y la pasta. No hay más que hacerlo, por desgracia. También tenemos un comentario de Twitter de Pedro Martínez que nos pasa un artículo interesante sobre que refleja si somos o no tan pirata como los medios parecen exagerar. Os dejo el tweet y el enlace que nos mandó también en el foro para que podáis echarle un ojo. Y creo que me toca a mí, ¿no? Sí, sí. Yo, si no tenéis nada más que decir sobre ella, no acabe. Yo traigo una noticia de Sony, y es que esta empresa exportará sus juegos de PlayStation, la primera, a los dispositivos con Android. ¡Ey! Machacándome noticias. Ah, te acabo de machacar. No, solo es parte de la siguiente, no te preocupes. Bueno, bajo la denominación de PlayStation Experience, Sony Computer Entertainment ha anunciado un acuerdo con Google por el que sus juegos pasarán a estar disponibles en los móviles y en las tabletas con el Android incorporado. Esta opción solo tendrá cabida para aquellos gadgets que corren bajo la versión 2.3, la actual versión de Android, ya que hay muchos dispositivos que no están actualizados hasta la última versión, por incompatibilidad, por ejemplo, del sistema operativo móvil de Google, como comentaba, y se limitará únicamente a los juegos diseñados para la PlayStation original, la primera. Los fabricantes y los usuarios no serán los únicos beneficiados de esta iniciativa por parte de Sony, ya que a través del programa Sony ofrecerá apoyo y asistencia técnica a los desarrolladores para que mejoren la experiencia de su software en Android. Creo que es una apuesta interesante por Sony, que se desencaja de tener solo su consola a empezar a exportar el catálogo de una vieja gloria como fue la primera PlayStation a los dispositivos tan actuales como Android. Yo creo que esto tiene que ver con el lanzamiento de esa PSP Phone, que no se llama así, no me acuerdo cómo se llama. Sony Xperia Play. Eso es, que también va a ser compatible con Android. Yo creo que hay una especie de cruce de intereses también. Desde luego, tú me das, yo te doy. Desde luego hay un cierto pacto entre estas dos empresas, Google y Sony, que están empezando a aflorar cosas. Sí, o sea, yo iba a decir eso mismo, que en la próxima noticia supongo que detallaré un poco más esto y que sí, que parece que Sony puede ser la gran rival a batir en digamos, los juegos móviles en un futuro cercano. A mí esto me llama la atención porque yo creo que hace unos años pensamos que Google se iba a liar con Sony para algo relacionado con una plataforma de videojuegos en formato consola, en modo medio móvil, medio juego, ¿sabes? Y flipábamos. Antes de que hubiera todo el fenómeno de la Apple Store y de los iPods jugando con juegos muy evolucionados y tal en formato en un móvil. ¿No nos llama la atención también, ¿sabes? Nos hace pensar ese tipo de cosas. Que es raro que... ¿Sabes? Que hace unos años no hubiéramos visto ni de coña esto. Sí, o sea, es que hace unos años incluso pensarías que incluso Google podría tirar un poco más por el lado de Microsoft al ser dos compañías estadounidenses, pero claro, Microsoft está con Windows y Google quiere potenciar su sistema operativo, supongo. Y a Sony le interesa todos los apoyos que le pueda quitar a Microsoft en esa guerra, le interesa. Alex, de todas maneras, hace unos años tampoco podíamos sospechar que Google sacaría su propio sistema operativo para móviles. Entonces, es un poco... Bueno, es normal este avance, ¿no? Hace unos años no se hubiera podido dar porque simplemente las condiciones tampoco eran favorables para que se diera. No, sí, es verdad. Pero vamos, que han cambiado mucho las cosas como para pensar, como para que pasen estas cosas. Bueno, y continuando con las noticias, se presenta la PlayStation Portable 2. El nombre en clave NGP o Next Generation Portable. Sony ha empezado a dar detalles sobre su nueva portátil y se espera para Navidades de 2011. Más adelante detallaré algunas puntualizaciones que hizo Jack Tretton sobre esta fecha, pero vamos, seguimos con lo que es la presentación de la portátil. Entre sus características se pueden destacar que tendrá una pantalla OLED de 5 pulgadas táctil con una resolución de 960x544 y que en su diseño se incluyen los dos sticks analógicos, no como hasta ahora que solo tenía uno. Tiene un diseño denominado Super Oval Design, que dice Sony que es el diseño ideal para largas sesiones de juego. Sus dimensiones oficiales son de 182x18.6x83.5 mm. También tiene un panel táctil en la parte trasera del mismo tamaño que la pantalla e incluye una cámara frontal y acelerómetro. El sistema de almacenamiento va a ser una memoria flash que va a ser de un formato propietario de Sony. Y vamos, que aparte también tendrá contenidos en la tienda online. O sea que adiós al OMD, ha durado poco y no ha servido de nada. Pero en PSP Go yo tampoco vi OMD. Sí, pero bueno, PSP Go era algo desmarcado, yo creo, de PSP. Iba para esa gente que no sabe en qué tirar 250 euros. Ya bueno, pero marcaba la tendencia de lo que se podría seguir. Que la gente se quejó de que se retirara el OMD, porque la gente se había gastado pasta en ello, pero era evidente que necesitaba eliminar ese tipo de cosas. Ahora todo está tirando hacia la nube, por decirlo de alguna manera. Sí. Sobre la potencia, pues se ha especulado mucho. Se dice que podría llegar a igualar a la de PlayStation 3. Y vamos, que según datos es un chip gráfico PowerVR y de un nombre que tiene una pila de siglas y no os la diré porque es una tontería decirlo aquí y a nadie le diría nada. Y vamos, que tendrá un procesador basado en ARM Cortex A9 de 4 núcleos. Y ahora a lo que... Dime. Me pregunto, esto es lo que colasteis este último viernes en el complejo, ¿no? Esta consola. Sí. Lo que tiene pantalla táctil de fondo y... No, panel táctil. Panel táctil. Y tiene pantalla táctil. También por delante, sí. Bueno, y ahora a lo que realmente yo creo que puede dar un golpe de efecto todo esto. Y va a ser los servicios online de esta consola. Ya que va a contar con tres servicios que serán la PSP Store, Near y Live Arena. Que vamos, pasamos a detallarlos. Y estos servicios estarán disponibles a través de Wi-Fi y 3G. La PSP Store se centrará en los juegos y Sony ha dicho que tendrá un control férreo sobre esta tienda para que no se llene de aplicaciones mierda, digamos, como pasa en digamos en Apple Store y en el market de Android. No sabemos si este control férreo le beneficiará o no, pero bueno, ahí está. Será una plataforma cruzada con Android en su versión Gingerbread o posteriores. Y vamos, lo que pretende Sony es lo que has dicho tú, que muchas de las incorporaciones a esta PSP Store sean portables a dispositivos móviles Android. Y PlayStation Suite, vamos, que este es el software que te permitirá en terminales Android emular sistemas PlayStation. Se supone que todos los títulos de la consola van a estar disponibles para móviles, pero dependiendo del hardware del móvil, ya que suponemos que no llegará al de la consola. Y luego, los servicios Near y Life Arena. Pues Near es un sistema de geolocalización al que te puedes suscribir y ver dónde está la gente y hacer amigos y todo esto. Y el de Life Arena, pues no es más que se especula con que será algo parecido a Xbox Live en los móviles con Windows Phone 7. Te permite también conocer información sobre los juegos y acceder al sistema de estadísticas y logros. Y bueno, estas fueron las principales características de esta máquina y que se espera que con todo esto dé un golpe de efecto, sobre todo a los juegos, en el tema de dispositivos móviles, juegos y todo esto puede afectar bastante. Puede ser la gran rival a batir a partir de ahora. Tenemos un comentario en Twitter de Mr. Borgi, dice: mucho jaja, 250 euros a 3DS, pero la NGP está de 400 euros no baja seguro, y a saber cuánto costarán los juegos. Sí, es posible, el precio no lo ha comentado porque no se ha dicho. Y hoy estoy especialmente ilusionado con la máquina, porque hombre, Sony quizás no sea muy original desarrollando hardware, porque parece que siempre quieren coger todo lo que está de moda e incorporarlo a su aparato, ¿no? Es decir, sin tampoco esforzarse en aportar algo realmente nuevo. Pero aún así, a mí los vídeos que he visto y las aplicaciones y demás, cómo funciona, me parece una máquina francamente atractiva. Las únicas dudas, pues el precio, evidentemente, que seguro que va a ser bastante alto. Y hombre, quizás Sony debió, aunque han dicho que lo han intentado, implementar las 3D en la consola, ¿no? Aunque solo sea por hacerle un poco de sombra a la 3DS. Yo lo que sí que espero es que se cumplan todas las expectativas multimedia que se comentan. Porque, por ejemplo, con PSP, cuando se anunció, pues sí, también pusieron como que PSP iba a cumplir una serie de cosas multimedia, en cuanto a multimedia, que realmente no cumplió. O sea, el aparato se quedó a medias, la verdad, en ese aspecto. Y bueno, aparte de la culpa por el abandono de Sony con respecto a la portátil. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Víctor, pero debes tener en cuenta que era el 2005, el tema de la conectividad aún era algo para las consolas, ojo, era algo un poco lejano. Y de hecho ya lo viste, porque PS3 también tardó muchísimo en despegar en ese sentido, en tener un servicio online que funcionase realmente bien, y parece que aún lo están mejorando. O sea, que yo creo que eso es más bien un problema de contexto más que de funcionalidad. Yo creo que a partir de ahora PSP 2 o NGP pues sí cumplirá esas expectativas. Yo iba a decir que en España dudo que con las redes 3G puedas acceder a todo esto, pero bueno, siempre te queda el wifi. Me gustaría puntualizar sobre la entrevista que le hicieron a Jack Tretton hace poco, así unos cuantos puntos, y es que el lanzamiento de Navidades 2011 dijo que va a ser para un único territorio en esa fecha. Y que no podía especificar cuál. Va a ser Japón. Va a ser Japón, seguro. Segurísimo. Y claro, decían que tienen motivos para ser ambiguos y que no iba a decir nada más. Suponemos que llega a Japón y aquí, pues, a saber. No obstante, sería la hostia que saliera en Europa, por ejemplo. No creo. Siendo Sony, no creo. No creo, la verdad. Saldrá en Japón. Siempre ha sido en Japón primero. Casi es posible que igual salga en Europa antes que en Estados Unidos, porque les ha ido mejor, por ejemplo, con PlayStation 3, pero nunca se sabe. Bueno, le han preguntado sobre cuánto iba a durar la batería. Dijo que están intentando mejorar la autonomía de la PSP original, que, bueno, no es que fuera muy buena. De hecho, hasta lanzaron baterías que aumentaban la carga, la capacidad, digamos, de poder estar jugando con las que, o sea, aumentaban la capacidad de las que ya venían en la consola, digamos, al comprártela. Le preguntaron si habría una versión sin 3G, exclusivamente Wi-Fi, y dijo que todavía no podía decir nada, que no tomaron todavía una decisión. No habló nada de precios. Dijo que el precio de PSP Go creen que fue un obstáculo, que era demasiado cara para lo que ofrecían, pero que, claro, que todos los lanzamientos son difíciles. Y que, por ejemplo, le sorprendió muchísimo que Kinect, saliendo a 150 euros y siendo un periférico, esté vendiendo tan bien. Que nunca se sabe cómo va a reaccionar el público. Pues yo leí, creo que fue en Vandal, que Sony confirmó que habría varios modelos de PSP. Como mínimo, uno con 3G y el otro sin 3G. Yo, según esta fuente, entrevista a Jack Tretton, él dijo que todavía estaban estudiando, que no sabían, no tomaran alguna decisión. Pero bueno. Y para acabar ya, decir que bueno, que la tarjeta de memoria va a ser propietaria de Sony y que la distribución de contenidos multimedia entra también en, o sea, Sony también quiere entrar ahí, y que no solo distribuirán videojuegos, sino que puede haber aplicaciones para la consola que no tengan que ver con el entretenimiento. O sea, que están copiando descaradamente el Apple Store. Sí, sí, Market, sí, o sea, el Android Market, pero es que Google le interesa entrar ahí. Claro. O sea, es que esto puede ser, si a los dos les va como piensen que puede irle, es que puede ser un hostiazo brutal, puede ser como cuando iTunes entró en la música. Puede ser algo así, o sea, es que pueden obtener la posición dominante en nada, en un abrir y cerrar de ojos. Quizás también pueden petársela, pero igual tiene que ver el rumor este, no sé si cierto o no, de que Apple quería comprar Sony. Igual se están oliendo lo que podía pasar y quisieron un poco amarrar o barrer para casa. Es una suposición mía. Yo creo que se van a meter un batacazo porque van a poner precios extremadamente caros para tal. Si metieron eso con precios baratos, iba a ser un puntazo. Hombre, pero el iPhone no cuesta 600 euros. Ya, pero las aplicaciones cuestan 80 céntimos. Ah, ya. Esa es la pero habrá que ver luego lo que cuesta. No, y tú, si tú sin gastar un duro puedes vivir a base de aplicaciones gratuitas, bien. Es decir, no compras a lo mejor el Dead Space que acaba de salir, pero compras aplicaciones que te van a dar juego. Yo veo incapaz a Sony empezar a dar cosas gratuitas o cosas a. Pero su consola va a llevar un Android. Ya, pero es que bueno, pero Alex, si haces, algo distinto. Si haces una inversión en infraestructura y consigues tener una plataforma como la de Apple, ¿cómo la sacará con los precios? Sería de tontos. O sea, lo tienes todo y al final la cagas. Siempre lo hacen, es que siempre lo hacen. No tendría mucho sentido, hombre. Yo supongo que tendrá una especie de espíritu de mercado y si es que hasta se ajustarán a la competencia, si no. Si es que hasta esto lo está haciendo otra vez, lo está haciendo Apple mismo con la Mac Store, la que salió para Mac. Están teniendo unos precios igual que el formato físico, todas las marcas menos los productos de Apple, que sí que son más baratos. Y ahí se van a dar un batacazo, hasta que bajen los precios, hasta que digan que no pueden ser el mismo precio que un producto físico, no van a despuntar. Bueno, parece que este tema no va a quedar aquí solamente. Y que podría darnos para 10 horas de programa. Cuando salga la PSP ya veremos. Vamos a darle caña, ¿no? Ya se verá. O sea, no sé. Yo es que me parece que es un cambio bastante revolucionario en la forma de entender una consola portátil. La verdad, lo veo así. Me parece bastante significativo, la verdad. Pero no sé. Igual se pega el batacazo, habrá que verlo. Queda un año, es que es muchísimo tiempo. Eso es cierto. Bueno, hasta aquí las noticias. Vamos un periodo injusto de tiempo, como siempre. Pero vamos a darnos un descanso, nosotros y vosotros. Y volvemos enseguida. Alex, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Hoy va a estar sonando todo el programa un grupo llamado Tierra Santa. Y va a sonar ahora mismo la canción Nerón de su disco Apocalipsis. necio ingrato de nombre Nerón, cobarde sin tierra ni cielo, sutil ignorante, farsante sin alma ni honor, tormento del justo asesino y ladrón, mataste a tu madre por nada, vendiste tu alma maldita por una canción. Cuentan que mandaste quemar la ciudad de tu locura. Cuentan que mandaste arrasar la ciudad de tu amargura. Y poder ver arder el horizonte, danzar toda una noche por ser. Estamos de vuelta al crossover para hablar ahora de Mundo Hardware. Gen Harris vuelve una vez al mes a hablarnos de todas estas cosas de nanómetros y frecuencias y cosas que son movidas chucas. Pues así es, vuelve la sección que todos esperabais, la mejor sección de crossover, Mundo Hardware. Vamos a hablar de las novedades de este fantástico mundo. Y hoy tengo temas de interés, tengo cosas jugosas. En primer lugar, vamos a hablar de tarjetas gráficas. Vamos a hacer una relación que reproduciremos de Tone Hardware, que es una página web muy famosa de hardware, que ha hecho, digamos, un balance de las mejores tarjetas en cuestión calidad-precio que se pueden comprar en este momento, en enero de 2011. Y bueno, hay varias gamas. Vamos a hablar de gama baja, gama media, gama alta y gama entusiasta. ¿Y cuáles son las mejores opciones por poco o por mucho dinero? En primer lugar, hablaremos de gráficas por debajo de los $100. Una acción recomendada que recomienda el amigo Tom es la ATI Radeon HD 4650. Y es, coño, 4000, serio, 4000. ¿Cómo va a ser recomendada si ya vamos por el 6000? Pues sí, amigos, la serie 4000 fue muy buena. Y esta tarjeta concretamente, que por apenas $50 podemos adquirir, es capaz de mover casi todos los juegos actuales a 1280x1024 píxeles. Y también es capaz de mover estos juegos a 1680x1050 píxeles con un nivel de detalle bajo. Es una tarjeta gráfica muy económica y que, bueno, nos permite poder jugar a lo último a una calidad bastante aceptable. Un poco más arriba está la HD 4670 a un precio aproximado de $60. Bueno, recordad que los precios que voy a decir en dólares suele ser más o menos cambio euro-dólar exactamente igual. Y por último está la 5670 por $80, siendo esta última realmente aconsejable con respecto a las anteriores. Es decir, que si tenéis menos de 100 euros y queréis adquirir una tarjeta gráfica, os recomendamos estos modelos porque podréis jugar a una mayor cantidad de juegos actuales. Al fin y al cabo es para jugar esto. Es que la serie 4000 fue una gran serie, realmente. Sin duda. Que es normal que siga viva. Porque es que ha llegado un punto en el que salen series y salen mejoras y tal. Pero realmente se está desmadrando todo en cuanto a potencia y calidad y tal. Hay cosas que tienen igual 3 años o 4 que siguen siendo brutales a día de hoy. Y es que la serie 4000 de ATI, yo creo que ha hecho que esta compañía sea lo que es hoy en día. Bueno, AMD. Sea lo que es hoy en día en cuanto a gráficos. La verdad es que han hecho un buen trabajo. Pero bueno, tenemos que seguir hablando de otras gamas. Vamos con la gama media. En la gama media estaría la HD 5770 como una de las opciones más recomendadas, ya que por $130 aproximadamente, recordemos, 130 euros, permite mover casi todos los juegos actuales en una resolución de 1820x1200 píxeles. Vamos, estamos hablando de moverlos óptimamente. Después, un nivel por encima, pero dentro de esta gama media, tenemos la HD 6850 y la GTX 460 de 1 GB. Dos tarjetas que quedan prácticamente al mismo nivel y cuyo precio ronda los $185. En estas tarjetas de gama media, muchos son las que hemos comprado hace poco, ¿verdad, David? Un momento, David, ¿cómo se siente uno al haber desembolsado tanta pasta en una gráfica y que ya sea de gama media? Bueno, eso es esperado, la verdad. De hecho, es que yo creo que empezó a ser de gama media después de que soltaste el último euro. Sí, sí, eso ya sabemos que siempre pasa así. Tampoco me importa mucho, ya lo asumo. Y ya lo comentamos normalmente aquí en Crossover, no recomendamos que seáis usuarios entusiastas porque os vais a gastar muchísimo dinero y a los dos días vuestra gráfica va a quedar obsoleta. De modo que esta gama media es, si cabe, para los tiempos en los que vivimos, la más recomendable. Y si disponéis de 200 euros, pues estas tarjetas os van a ir muy bien con todos esos juegos que hay hoy en día y a una, ya os digo, una tasa de frames muy muy buena. Así que, por recomendar la compra, gama media, seguro. O podéis hacer como Charlie Sheen y montaros una fiesta de 36 horas con esos 200 euros. Con 200 euros no creo que llegues al nivel de Charlie Sheen, pero bueno. No. Pero un Charlie Sheen al español, hombre. Ah, un Charlie Sheen chiquito de la calzada. Y que no se drogue, ¿no? Vale, correcto. Bueno, saltemos a la gama alta. En los chicos de Tom's Hardware nos recomiendan una tarjeta, pues, bueno, que costaría unos $370 y que no sería una sola. Nos recomiendan SLI de GTX 460 o Crossfire de 2 HD 6850. ¿Por qué? Hay tarjetas superiores, mono GPU, pero al parecer, en cuestión calidad-precio, salimos ganando si hacemos estos dos modelos en SLI o Crossfire. Por, ya os digo, por $370, 400, pongamos ahí esas cifras, tenemos un SLI o Crossfire de estas gráficas que, como comentamos antes, son bastante buenas y que, además de ello, nos darían muchísima potencia extra. Un Crossfire, recordemos que, vale, consume más energía, produce más calor, pero nos da unos resultados mejores. Tenemos dos gráficas trabajando en paralelo. En cualquier caso, ya os digo que esta opción no es necesaria hoy en día. No haría falta en absoluto hacer esto, con la gama media tendríamos suficiente. Y me atrevería a decir que incluso en la generación venidera, en cuanto a videojuegos y tal, tampoco sería necesario. O puede haber dos puntos: o que no fuera necesario, o que fuera ya, bueno, que ya se quedara obsoleto. Así que no recomendamos gastar tanto dinero. Ya sí, nos vamos a la gama entusiasta y tenemos el Crossfire del HD 6870. Recordemos que la 6870 era una de las tarjetas, digamos, top, ¿no? Por así decirlo, de la serie 6000. Esta sección es recomendada ya que por un precio de $460 ofrece un rendimiento superior al de una GTX 580 y por menos dinero. O sea, podemos hacer un Crossfire de esta gráfica de AMD por menos dinero de lo que cuesta una GTX 580, que recordemos que acaba de salir y tal, y es bastante, bastante cara. Su consumo, el consumo de este Crossfire, es también inferior al de una de dos tarjetas en SLI GTX 470. Es decir, que todavía ahorramos en energía. Por tanto, bueno, la mejor opción según Tom's Hardware es el Crossfire de HD 6870. Además, últimamente está bastante de moda esto del Crossfire y el LSI. No sé, parece que en el último tiempo ha habido cierto auge con respecto al tema, ¿no? De hecho, ha habido cadenas de, bueno, famosas cadenas, no voy a decir marcas, bueno, nombres de empresas, pero ha habido cadenas de venta de ordenadores que te los montan ya con Crossfire vendiéndote la moto, cuando realmente no necesitas un Crossfire. No hace falta, o sea, con las tarjetas que hemos comentado antes de gama media, vale, sí, que es verdad que podemos hacer Crossfire entre ellas y tal, pero con esas tarjetas de gama media, desde la 5770 a la GTX 460, ya tenemos más de lo que necesitamos. ¿Para qué hacer un Crossfire? Es tontería, creo yo. Y bueno, terminamos así el repaso a estas gráficas. Ya veis que tenéis opciones para poder jugar desde 100 euros hasta, ya lo más entusiasta, pues 460. Así que bueno, vosotros veréis lo que compráis. Nosotros os recomendamos la gama media. A mí me sorprende que David no haya defendido a capa y espada a Nvidia frente a estos datos de ATI. Supongo que calla otorga. Yo vuelo aquí a arrepentimiento por parte de David al gastarse esos 400 euros en... Que ya hace unos cuantos meses que me lo gasté y además yo ya sabía esto. Si cuando te compras una gráfica de última generación, lo de última generación es un decir. Pero bueno, que a mí lo que me importa es que los juegos funcionen bien y eso es lo que consigo. Y aparte de la tarjeta, yo espero que me dure mucho. Así que es lo importante también. Puede durar. Además, tal y como está el tiempo, bueno, como está en el mercado, yo creo que cada vez están dando más este tipo de cosas. Bueno, vamos a seguir hablando de tarjetas gráficas, vamos a seguir hablando de AMD, porque desde Noticias 3D y Fusila nos llegan detalles sobre la Radeon HD 6990, la que será, teóricamente, la tarjeta gráfica más potente del mercado. Esta tarjeta contará con dos GPUs Cayman, que sumando, bueno, en total 3072 procesadores Stream, que es una salvajada. Pues sí. 4 GB de GDDR5, que serían 2 GB por GPU, porque recordemos que son dos GPUs en uno. Va a tener un bus de 256 bits por GPU. Y en cuanto a disipación, va a haber un modelo con ventilador situado justo en el centro entre los dos núcleos gráficos. Quisiera comentar que en cuanto a disipación, recordemos que las ensambladoras sabrán lo que hacen y esto suele variar. En cuanto a alimentación, encontramos en estas primeras imágenes también que nos han llegado de esta tarjeta dos conectores, un conector de 6 pines y otro de 8. Es bastante interesante porque lo normal sería que este tipo de tarjeta llegara con dos conectores de 8 pines. Cosa que bueno, que no es así. Y también trae un conector para Crossfire, así como una salida DVI y 4 mini DisplayPort. Recordemos que Mini DisplayPort eran esos enchufes pequeñitos de vídeo que, entre otras cosas, sirven para poder hacer el efecto iFinity de tener varios monitores montados. Se espera que la gráfica esté disponible este trimestre del año, este primer trimestre, y de momento no hay detalles sobre el precio, aunque no sería disparatado pensar en más de $500. ¿Por qué? Porque estamos ante una tarjeta top y porque hay otras ofertas actualmente en el mercado que tienen ese precio. Bueno, aquí lo dejo. ¿Qué opináis de esta nueva monstruosidad de AMD? Pues yo creo que que es un poco, vamos a sacar esto porque hay que sacarlo, porque hay que demostrar que molo y ya está. Y bueno, ya sabes que yo soy fanático defensor de AMD y lo veo bien y aplaudo, pero es para medirse el pene, con perdón de la expresión. ¿Se puede decir pene, Antonio? Sí, no se puede decir medirse. Ah, bueno, pues te pi el pene. Eso mismo. Bueno, quisiera comentar con respecto a lo que has dicho, que en este mundo, en el mundo de las tarjetas gráficas, de hardware en general, hay que sacarla. Hay que hacerlo, porque si no demuestras que eres el mejor, el usuario no te va a comprar. Y es así, y de hecho a AMD, con la política actual que tienen, les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien porque se han adelantado con sucesivas generaciones de gráficas, que bueno, pese a todo, seguimos en la generación 5000, que no se engañen con, entre comillas, a 6000. Pero que hay que hacerlo. Y Nvidia, que bueno, con la GTX 580 recupera bastante cauce. Veremos la respuesta ante esta nueva gráfica. En cualquier caso, toca hablar de procesadores, porque Intel comienza a saltar a la producción en 22 nanómetros. Pero ya es oficial. Voy a leer los comentarios del amigo Paul Otellini, que es CEO de Intel, y comentó que están dando el paso a los 22 nanómetros, ya que Intel ha sacado unos beneficios de 24% el año pasado. Vamos a ver, con beneficios de 24%, uno se plantea si invertir en I+D. Bueno, el Otellini comentó que el... Perdona, es que me ha hecho mucha gracia el nombre. Otellini. Ya, pues ya lo dijo antes. Te reíste en la segunda, tío. No, pero antes no sé. Se quedó pensando en el tema y dijo: ¿Qué dijo Otellini? Otellini comentó que el diseño de los chips Ivy Bridge ya había entrado en fase de prueba, que se habían fabricado prototipos de los mismos y que la producción de obleas desplegará a finales de este año. En palabras textuales: hemos finalizado el desarrollo del proceso. Nos estamos moviendo a la producción a 22 nanómetros. Ya está. Yo digo una cosa. Dicen el mítico dicho este de: dime de lo que presumes, te digo de lo que careces. Entonces, si presumes de algo tan pequeño, ese hombre, su mujer debe ser una de las mujeres más felices del mundo. Es que ese es cuál es el tema. Que en este maravilloso mundo de hardware, es el mundo al revés. Lo pequeño importa. Es bueno. El tamaño importa aquí, ¿no? Y bueno, el tamaño importa. Siempre. Pero aquí, lo pequeño es lo más importante. El caso es joder, que... Joder, Alex, deberías haberte dedicado a los chips de Intel. Ah, qué garra tienes, ¿eh? Conmigo. Es que, a ver, llevamos un rato sin meternos contigo y va haciendo falta algo así, porque si no la gente... No, pero fue muy bueno, muy bien pensado, ¿sabes? ¿Se te ocurrió ahí rápido o lo empezaste viendo? No, yo, es que yo lo hablé con Vito y esto estaba apartado. Ah, vale. Y ya sabíamos que... Yo me extrañaba a mí que te salía algo tan bueno así instantáneamente. Bueno, hemos de recordar, retomando el tema, que actualmente estamos en 32 nanómetros. La generación actual es lo mínimo a lo que ha llegado. Entonces, tal vez Intel marque tendencias con estos 22 nanómetros, pese a que IBM ya está trabajando, según ciertas informaciones, podría estar trabajando a 16 nanómetros. Pero claro, la oferta es diferente. Recordemos que Intel trabaja para lo que sería mercado de uso doméstico, mercado popular. Tío, a 16 nanómetros, yo creo que ya estaban llegando a un punto en el que esto va... Es que, ¿cómo solucionan los temas, por ejemplo, de disipación de calor a tantos nanómetros? Es que esos son ingenieros buenísimos, básicamente. Y no, y por muy buenos que sean. No, esta gente es muy buena. Y aparte de eso, tienes razón, la disipación. Cuanto más pequeño es, digamos, el... Cuanto más, el a menos nanómetros trabajas, más es, disipación hay. Bueno, más, y a más frecuencia y tal. El problema es, porque va, claro, bajan los nanómetros, pero aumentan los componentes, eso disipa más calor. Estamos trabajando a frecuencias de gigahercios. Eso, tío, tienes que tener un trozo de metal como una casa para poder... Disipa, no, genera. Bueno, genera. Bueno, en cualquier caso, la disipación de calor es, bueno... Todos los ingenieros que se dediquen a esto saben que es fundamental. Y ya va intrínseco en el propio diseño de los chips. En cualquier caso, estamos en una época en la que pronto llegaremos a tope. Yo estoy casi convencido de que poco le queda para llegar al tope. Y me parece a mí que la ley de Moore al final se va a parar de una vez por todas. Yo creo que será así. Yo creo que no, o sea, simplemente cuando la ley de Moore es la de que se duplica la velocidad cada dos meses. Pues le meterá más núcleos o cualquier otra chorrada a sus chips, o sea... El grafeno. Sí, es que... Pero voy a hablar del grafeno porque tengo una noticia interesante que sabía que ibas a salir por ahí, Antonio. Y entonces dije, voy a buscar una noticia para joder a Antonio. Joder, macho. Esto también estaba apartado, ¿eh? No, joder, pero digo, a ver, yo no... A ver, que en cualquier momento puede dejar de cumplirse esa ley, no digo que no, pero mucha gente lleva diciendo que va a dejar de cumplirse. ¿Este año se deja de cumplir? Pues no, o sea, van a salir con otra cosa. Y estos tíos, como tú dijiste, son muy listos y si no nos pueden vender un núcleo, nos venden dos al mismo precio y les da igual. Hombre, claro. Y si no, pues... 14 núcleos. Sí, es que sí. Es así. 30, 17 núcleos, sí. 40.000. Y te va a dar igual, porque tú vas a pensar que es más potente, aunque no lo uses. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de IBM y el grafeno. Quiero hablar, que hables de grafeno. Porque IBM dice que el grafeno no sustituirá totalmente al silicio. Bueno, esto te va a hacer bastante gracia por el nombre. Yu Ming Li, investigador de IBM... ha dicho recientemente en una entrevista a Custom PC que el grafeno no reemplazará errores de silicio en el actual régimen digital y computacional. Al parecer, el principal problema radica en que los transistores de grafeno son muy diferentes a los de silicio y no pueden mantenerse totalmente apagados como los de una CPU actual basada en el silicio. En conclusión, parece que de momento lo más factible en este campo podría ser una solución híbrida basada en ambos materiales. ¿Y tú, con ese nombre que tiene el tío, le das...? Le das crédito. Hombre, trabaja en IBM. Igual es el tipo de mantenimiento o algo de esto. No, bueno, el Willy de los Sims. Investigador de IBM. A lo mejor investiga, yo que sé, trapos sucios de la compañía. Bueno, el Miling este. El Yumi. A ver. Esto es como todo. Ahora dicen esto y a lo mejor dentro de 4 años se dan cuenta y dicen, coño, pero que sí que pues, se puede hacer. Es como ahora todo es tecnología CMOS. Antes era todo tecnología de bueno, no CMOS, bueno, BJT, vamos. Y al principio se decía, no, es que la tecnología CMOS no vale porque no vale, punto. Y ahora se dice, no, la tecnología CMOS es la hostia y es infinitamente mejor. Y llegará ahora el tipo del grafeno y dirá, nada, grafeno es una mierda. Y llegará otro y dirá, joder, no, el grafeno es la polla. Y vamos a estar así hasta el fin de nuestros días. Pero en un mundo en el que cuando se dio la noticia del grafeno y sus posibilidades, la gente empezó a fliparse un montón. Llega IBM y dice, señores, no nos chupemos las pollas todavía. Faltan 2 minutos para que puedas decir esas cosas. Va, adelantado. Niños, no habéis escuchado nada. Esto es un flashback futurista. Tan, tan, tan, tan, tan. Bueno, pues sabes que ese razonamiento no es válido, ¿no? No. Porque tenemos redifusión el lunes a las 2 de la tarde, así que no podríamos decir nada de lo que decimos. Es verdad. Bueno, pues nada, solo eso. Quería añadir que esto es una llamada a la calma. Y que sí, que tal vez el grafeno sea una solución a largo plazo, pero que de momento tenemos que ir con calma. ¿Y si esto lo hicieron para decir, dijimos que no se podía, pero lo hemos conseguido, somos la hostia? Puede. Ah, vale. Puede también. Vale. Pero bueno, sería contraproducente. Vale. Bueno, pues ya está. Ahora sí que vamos a entrar ahí con el tema de tal. Bueno, yo simplemente quiero para acabar con el tema decir que yo soy, tengo fe en el grafeno y sé que el grafeno va a revolucionar. El grafeno estudios. Grafeno es mío, yo adoro el grafeno. Junto a Google. Junto, uf, me pones en un problema moral ahí. Pero bueno. Es que Google le ha capado el porno ahora. Cuando pone mega un load no le autocompleta. Bueno, con las señales horarias nos vamos al segundo descanso antes de volver y en breve seguiremos con cada cartelera. Bueno, va otra canción de Tierra Santa y quiero recordar, o bueno, más bien avisar, que el 19 de febrero Tierra Santa tocará en Santiago en la Sala Capitol y que os recomiendo a todo el mundo que lo vayáis a ver por vuestra juventud, que seguro que, como yo, fuisteis fans de este grupo cuando eran... Vale, se te acabó el turno de palabra ya, tío, por la canción. Crossover, tu programa de cine, tecnología, música y otras cosas. Sangre de Reyes. Barco y navegó, surcando mares. Entonces, al final, ¿en tu casa o en el coche? Mejor en el coche, ¿no? Pero no será más cómodo en tu casa. Da igual, podemos hacerlo en cualquier parte. ¿Y la llevas preparada? Nunca salgo de casa sin ella. Quack FM 103.4. Póntela. Pónsela. La cartelera. Hola, bienvenidos una semana más a la sección favorita de todos nuestros oyentes, la cartelera. Esta semana vengo informado y bien informado porque la primera película que traigo, que ya la traigo de primera porque para dejar constancia de lo horrible que fue la experiencia, la he ido a ver al cine. Eso sí, de manera gratuita, hombre, no iba a pagar yo por esto. Pero espera, ¿cómo has conseguido ir al cine de manera gratuita? Un preestreno, que nosotros tenemos contactos en Crossover. La trampa del mal, ¿qué? Sí, en Crossover tenemos contactos. Mira, yo conozco a Antonio, conozco a Bono, conozco a Víctor, a ti un poco menos. Y para mi desgracia. Para tu desgracia, dices. La trampa del mal, que el título original es... Hay una noticia importante en el foro. A ver. ¿Qué importa más que todo esto? Dime. Dice Avenger, ya que no va a haber sección de noticias, pues que nos pone una. Muchas gracias, Avenger. Y es que ya ha sido elegido el actor que va a ser el nuevo Superman, y es el actor británico Henry Cavill, o no sé, la que sabe pronunciar es Julia, no yo. Pero creo que es Henry Cavill. Cavill. Podríamos hablar de del reciente renuncia de presidente de la Academia de los Goya. Podríamos hablar de cualquier cosa menos escuchar a Alex. Podríamos hablar de eso, pero dos horas, porque da para hablar el tema. Bueno, vale. Pues no la doy tampoco. ¿Quieres comentar? Comentad eso. Venga, os dejo cedo tiempo de mi sección. Nada, al final, si sobra tiempo. No, ahora al principio. Alex Lele se ha dimitido por culpa de la ley Sinde. Exactamente. Bueno. Bravo, bueno. Alex de la Iglesia. A ver, como tú bien dices, da mucho que hablar. Da mucho que hablar, pero así resumiéndola, es más o menos eso. Bueno, y por a lo mejor presiones en los medios sociales, quizá. Sí, a lo mejor para quedar bien. A lo mejor para quedar bien. Sin tan a lo mejor. El caso es que ha dimitido y de momento, desde luego, la ministra no pensó nunca en dimitir, estoy seguro. Pero si mal no recuerdo, o sea, va a cesar, o sea, deja de desempeñar las funciones después de los Goya, ¿no? Sí, pero lo quieren echar antes, me parece. Sí, no estoy seguro. La ministra quiere que no. Si no quiere, que no se quede, vamos. Bueno, pues, vale. Pero él quiere que está comprometido con los Goya y dice que primero prefiere, sabes, que cuando acaben los Goya se va. No te jode, no va a estar comprometido. 15 nominaciones a su película siendo una puta basura. Pues yo te digo que no, que estás totalmente equivocado. Vale. Se lee en la portada de la página de la Academia de Cine lo siguiente: Alex de la Iglesia continúa como presidente de la Academia. Presidiré la gala de los Goya 2011 y un poco más, porque hay que esperar hasta que haya elecciones. Estas fueron las primeras palabras de Alex de la Iglesia a los medios de comunicación ante los que el presidente de la institución compareció arropado por los miembros de la junta directiva de la misma Academia. Bueno, al final se queda. Muy bien. Esto es como todo, dimiten de un cargo, pero como les quedan 3 o 4 por detrás para seguir chupando, les da igual. Vamos. Algo así como cuando nos robaran en el Mundial de Corea y Villar dimitiera de no sé qué cargo, pero como sigue teniendo 7. Vale, se acabó el tiempo que cedí de mi sección. La trampa del mal, una película horrenda de John Eric Dowle, o algo así. Ningún actor me parece conocido, yo en el cine no lo conocía ninguno, no sé si vosotros conocéis alguno. Es un... bueno, dicen que es de terror. A mí me hacía gracia muchas partes de la película. Va sobre un grupo de personas que se quedan encerradas en un ascensor y empiezan a pasar cosas horribles. Y todo esto envuelto en un halo de el diablo anda cerca. Y resulta que al fin... bueno, eso. Que no merece la pena que la veáis porque no es nada interesante. muy... A ver, es mala, pero si fuera, soy mala y lo sé, pues aún podría tener un pase, ser entretenida. Pero de estas pelis que son malas y tienen pretensiones, que son las peores que hay, no sé, horrible. Habría que decir que de quién es el productor de la peli, que se suma a otro fracaso. ¿Quién es? Shyamalan, ¿no? Ah, el de Airbender. El de Airbender, el del bosque. Sí. El de la chica del agua. Continuamos con, la última película de Walt Disney, Enredados, Rapunzel. Es una película dirigida por Nathan Greno y Byron Howard. Y tiene una nominación para los Oscars, la mejor canción. Y va de un ladrón que se esconde en una misteriosa torre y toma como rehén a Rapunzel, que es la Rapunzel que conocemos todos, con el pelo ese tan largo. Pero en el trailer se ven unas cosas raras, como que Rapunzel realmente tiene una especie de poder con el pelo que puede hacer movidas con él, como si fuera una serpiente, con cosas raras. Una adaptación de Rec, bueno, sí, algo así. Y la pareja vivirá emocionantes aventuras en compañía de un caballo super policía, un camaleón sobreprotector y una ruda pandilla de matones. Sí, una especie de Rec a lo Disney. Continuamos con una película española dirigida por Daniel Villamediana, La vida sublime. Es un drama que cuenta la historia de un nieto que encuentra la pasión que busca en la figura de su abuelo, el Cuco, que es un hombre que durante una parte de su vida estuvo viajando por el sur de España. Y su abuelo muerto, ¿eh? Su abuelo muerto, eso. Viajó por el sur de España en los años 40 y eso le fascinará de una manera espectacular. Vamos, una de estas emotivas películas españolas que se suma al montón. Ahora traigo dos películas turcas que forman parte de la trilogía de Yusuf, centrada en mostrar los cambios sociales y económicos de la provincia de Anatolia, de las provincias de Anatolia. Las dos películas son Huevo, Egg y Leche, Milk, los títulos sin duda rompedores. Nada que aportar sobre ellas porque no sé nada más de ellas. Lo de equivocarte las palabras, a pesar de que vienes informado hoy, es por seguir la tónica habitual de la sección, ¿no? Porque eso de provincias con provinencias y cosas así... No me rayes. Cambia bastante la siguiente es una buena película llamada 127 horas, y digo buena porque está dirigida por Danny Boyle y protagonizada por James Franco. Una combinación que, bueno, la combinación no sé, pero por separado me gustan, así que... 6 nominaciones a los Oscar, 3 nominaciones a los Globos de Oro, que no se llevó ninguno, por cierto. Y una crítica bastante interesante, es decir, una buena crítica. Está basada en una historia real, que es sobre un intrépido montañero norteamericano que durante una escalada en Utah sufrió una caída. Y tras varios días inmovilizado, supongo que las 127 horas vendrán del tiempo exacto que estuvo inmovilizado, e incapaz de encontrar una solución, tuvo que tomar una dramática decisión. Que cada uno se imagine lo que fue. Yo creo que va a ser muy estilo rollo Boyle. Rollo enterrado, ¿no? Sí, rollo enterrado. Yo vi el tráiler y la verdad es que me dio esa impresión. No tan cerrado. Claustrofóbico. Sí, pero más o menos. Esto es un caso real. Sí, sí. El tipo se cortó un brazo, creo. Vale, gracias por desvelar. Joder, pero es que eso es parte de la historia. Toma. ¿Ves? Rollo Viven. Se corta partes para comérselas. No se las come. No, el trailer, está bastante bien, el trailer. Además de que... No sé, la crítica alaba a James Franco por esta película. Y a mí es un actor que me gusta bastante, entonces. Desde que lo vi en Freaks and Geeks, es uno de mis actores de la lista. Continúo con una película norteamericana que también estuvo nominada a los Globos de Oro. Y tiene ahora 7 nominaciones a los Oscars. Dirigida por David O. Russell, The Fighter. Está protagonizada por Mark Wahlberg, Nathan Drake, Christian Bale, que lo alaban también la crítica en esta película. De hecho, tuvo la nominación, me parece, en la ganó, de hecho. Ganó a la Lama. Sí, es verdad. Mejor actor secundario y actriz secundaria por a Melissa Leo, la actriz secundaria. Narra la historia de Christian Bale, un boxeador convertido en entrenador que intenta levantar cabeza después de verse inmerso en una peligrosa mezcla de drogas y delincuencia. Se entrenará a su casi hermano irlandés Mickey Ward, que es Mark Wahlberg, a mediados de los 80, y será recordado por 3 épicos combates contra Arturo Gotti. A mí no me gustan este tipo de películas, me parecen bastante repetitivas y con una temática ya muy trillada, pero bueno, un premio estuvo por un tubo, así que no quiere decir que sea mala, simplemente a mí no me gusta. Continúo con la película española dirigida por Daniela Sánchez Arévalo, Primos, protagonizada por Raúl Arévalo, King Gutiérrez, Adrián Lastra, Daniel Sánchez de Arévalo, que reconoceremos por Azul Oscuro Casi Negro, una muy interesante película protagonizada también por King Gutiérrez y Raúl Arévalo. Y que de hecho ya os he comentado una vez aquí, si no me equivoco. Sí, sí, la traje a mi sección de películas españolas de la semana. Por eso me sonaba el director, estaba yo... A Diego le ha dejado su novia 5 días antes de la novia. ¿Qué es lo más maduro y sensato que debe hacer para superarlo? 1. Presentarse en la iglesia el día de la novia por si se arrepiente. 2. Emborracharse y despoticar. De la boda, no de la novia, tío. Pero... Ya no sabes leer, tío. ¿Qué pasa, tío? Ya dijo dos veces novia, de boda. Es preocupante, dices, ¿no? 2. Emborracharse y despotricar. 3. Intentar recuperar el amor de su adolescencia. 4. Todas las arriba mencionadas. Respuesta correcta, 4. Yo le doy a este director, le doy por Azul Oscuro Casi Negro, le doy todo lo que quiera. La veré y con atención. Por darle las varias novias para la boda ya. Sí. Sí, vale. Y la última película de hoy es Una Cosa Extraña, dirigida por Cassie Affleck. No sé si se puede decir que tenga es guión. Es Cassie Affleck, no llega a ser Affleck del todo. No llega a ser. Venga, Affleck. Es un documental, o aparente falso documental, que sigue la transformación de Joaquín Phoenix, de autor a cantante de hip hop. Voy a leer la sinopsis entera de Film Affinity porque a mí me llamó bastante la atención. Tras Two Lovers, el actor declaró estar cansado de actuar, que abandonaba el mundo de la interpretación y que en el futuro se dedicaría en exclusiva a su faceta de cantante. En sus escasas apariciones en los medios, un casi irreconocible Phoenix mostraba, además de un comportamiento cada vez más extraño y poco sociable, y siempre su cuñado y gran amigo Cassie Affleck solía estar cerca con una cámara para rodar lo que pasaba. Cual es extraño ya de por sí. En este momento la gente dejó de escucharte ya. Podías parar ya. Vamos, que aparece de todo. Drogas, desnudos, Phoenix teniendo sexo oral y todo parecía ser real. Y en septiembre del 2010 se estrenó por fin la película en el Festival de Venecia, sin desvelarse el misterio sobre si era falso o no. En la rueda de prensa de posterior, Affleck dijo que todo era real, que Phoenix había dejado el cine, pero días más tarde en el New York Times confesó que era falso y posteriormente el propio Phoenix desveló que siempre estuviera interpretando un personaje. La crítica lo pone bastante bien y yo con esta premisa me lo he vendido, ¿sabes? Sea real, sea falso, yo tengo ganas de verlo para ver qué ha salido de ahí. La verdad, no sé si no os llama la atención a vosotros. La verdad es que sí, como elemento mediático de vamos a jugar con lo que es cierto y lo que no. Sí que está muy bien, o al menos me lo parece. Pues eso, yo la veré. Hay un comentario en el foro que no sé si vas a leer tú o quieres que lea yo. Porque lo leo yo, dice Mario Sigur Ross en la OST de 127 horas. Vale, para todos los fans de Sigur Ross, están contentos. Y dejad de meteros con la dislexia chunga de Shinja. Es que esto es lo que hay, es decir... Ale sabe que viene aquí al escarnio, porque si no, no vendría aquí. Hombre, es que su dislexia es muy chunga, tío. Boda, novia, ahí no hay dislexia, no sé. Vete a mirar, serio. A ver, igual nos estamos pasando un poco con Ale, yo lo digo. Que va. Le metemos presión, yo creo. Ella tiene predisposición a fallar cuando va a leer. Bueno, venga. Continúo con la película española de esta semana, que esta película es La Bomba. Es una película dirigida por Narciso Ibáñez Serrador, titulada ¿Quién puede matar a un niño? Y yo me arrepiento de no haberla visto antes, porque la vi hace realmente poco y me pareció realmente impresionante. Yo me hago una idea de quién puede matar a un niño. Tú. Va de una pareja de turistas ingleses que llega a una población costera española, buscando ya disfrutar de una estancia... Buscando la isla de Lost, no me mientas. No, buscando una isla, de hecho. Es decir, aparte, no querían quedarse en la costa, sino que querían ir a una isla medio apartada que el hombre conocía bastante bien... Porque había estado ahí 10 años atrás. Y entonces, al principio se ve como llegan a la costa, al pueblo costero, cogen una lancha y se van para la isla. Cuando llegan a la isla, se encuentran con un grupo de niños jugando en el embarcadero, ¿no? Se bajan y van a dar una vuelta por el pueblo. Y ahí empiezan a saltar cosas raras en los niños. Ahí empiezas a decir, uy, esto me da mala espina. Pero, ¿sabes? Sin nada serio, ¿sabes? En plan de a un chaval que parece que tiene problemas o algo así. Y conforme va pasando la acción, no se ve a nadie. No se ve a nadie en el pueblo. No ven absolutamente a nadie más. De vez en cuando aparece un niño, pero no ven a nadie que no sea niño. Y están muertos los niños, seguro. No vi la peli, pero es no, que... No tiene nada que ver con eso. Y realmente, la película asusta mucho. ¿Tuviste miedo, Alex? Tuve miedo, sí. Lo estaba viendo de noche, solito, en mi camita, a oscuras, y me acojonó. ¿En serio? ¿Por qué no me llamaste? Porque estabas conmigo. Pues no, ahora, en serio, a ver. Es una película del 76. Que ya los créditos iniciales dan miedo, pero bueno, eso ya es otra cosa, porque coge vídeos chungos de guerras y cosas así, de desgracias que ocurren a los niños. No me parece nada de buen gusto, pero bueno. Después de eso se muestra una película genial. Alex, ¿es un terror tangible o un terror paranoico y psicológico? Es un terror más paranoico que otra cosa. Sobre todo la primera parte de la película, antes de que realmente veas que pasa algo. Porque tú sabes que pasa algo, pero no sabes lo que es. Y tú ves cosas extrañas y deben de Dios. Aquí sabe Dios lo que está pasando. ¿Sabes? Estás en plan medio acojonado de saber, ni siquiera no quieres saber ni lo que está pasando. Y cuando llega el momento, es horrible. Y hay imágenes que para el ser en el 76, no sé, me extraña bastante que esto pudiera salir así directamente. Bueno, 76 ya estaba muerto Franco, ya no había censura, me imagino. Pero imágenes bastante fuertes también en la película. Muy, muy, muy recomendable, desde luego. A lo mejor, no. Hoy en día yo creo que las imágenes se pueden ver perfectamente. Pero muy, muy recomendable. No sé si queréis aportar algo más sobre ella. Y si no, entramos con otra cosa. Yo quiero hacerte una pregunta. Si hubieras visto esta película antes, ¿sería la primera que hubieras traído a la sección? Pues no sé, de verdad. Yo no traigo las mejores películas de primera, las traigo cuando me apetece, cuando me acuerdo de ellas. Vale. Pero esta la vi y dije, en el siguiente programa va esta película, así que con eso podéis hacer una idea de lo buena que es. Sí, claro. Bueno, hasta aquí mi sección por hoy. Y hoy ahora voy a poner una canción llamada Ars de Babilonia, del último disco de Tierra Santa. Y que bueno, es un disco tanto extraño, pero ahí va la canción para que la disfrutéis. Babilonia. escuchando Crossover, tu programa de tecnología y cine en Wack FM 103.4. Cine y televisión. Estamos de vuelta en Crossover con uno de los mejores momentos de todo el programa. Yo espero todos los meses a esto. Me joden los meses de 5 semanas o de 4. Yo quiero que todos los meses sean febrero desde que estoy en Crossover para poder hablar de la película del mes. Que todos los meses sean febrero. ¿Qué? Que todos los meses sean febrero. Exactamente, aunque hoy no sea febrero. Porque esto tiene menos días, entonces llega antes. Bueno, no obstante, pues, espera, antes de empezar, sí. Recordaros el número de teléfono 981-16-7000 por si queréis entrar en directo, escuchar vuestra propia voz y decirnos alguna que otra cosilla. También podéis hacerlo en el foro a través de la dirección www.crossover-fm.es. Ahora sí, David, te dejo todo a ti. Iluminamos. Bueno, ante todo, explicar que empataron el Javier Fiel y el Dilema, y el desempate lo decido yo. Realmente... yo podría decir la película del mes sin hacer una votación, pero como soy benévolo, pongo una serie de películas que a mí me encantan y que los demás pueden escoger. Es posible que el sistema cambie y directamente escoja yo la película, me lo tengo que pensar. De todas maneras, insisto, perdonad por no avisar, bueno, no voy a pedir perdón. Yo decido el desempate y punto, esta sección es mía, totalmente mía. ¿Qué dictador estás hoy, ¿no? Sí, te levantas dictador por la mañana. Sí, mola lo de ser dictador. Bueno, Jardinero Fiel, película de Fernando Meirelles, supongo que muchos conoceréis a este director brasileño, autor de esa obra maestra llamada Ciudad de Dios, supongo que Alex la conocerá. Sí. Sí, sí, que estás atento, Alex, Ciudad de Dios. Que sí, sí, que la conozco, que es muy buena película, un poco lúgubre o algo así, ¿sabes? Porque es... da miedo también esa película. Sí, sí, tiene una atmósfera bastante agobiante. ¿Alguien más la ha visto por aquí, aparte de Alex? No. ¿Tú no la has visto, Antonio? La Ciudad de Dios, no. Bueno, pues yo... Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Creo que sí. Es de... De las favelas. Sí, la vi. Es una película bastante cruda. Es violenta de cojones. Pues a mí en su día la vi. Además la vi sin pretensión ninguna. Vi esta película, voy a verla porque sí, porque le eché un par de pelotas, porque puedo. Y salí completamente enamorado de ella. Bueno, Ciudad... Jardinero Fiel es, digamos... la introducción en el cine americano, aunque esto entre comillas, porque realmente El Jardinero Fiel es una película de producción inglesa, pero digamos que es la visión americana de este director brasileño, un director que tiene un estilo bastante acentuado y pronunciado y que a mucha gente pues no le convence, a mí particularmente me encanta, ¿no? Es el estilo de reportero de guerra, es decir, esa persona que muchas veces pues lleva la cámara al hombro y por la agitación del momento pues la cámara pega unos bamboleos acojonantes, ¿no? Meirelles tiene un estilo, digamos, que se acerca mucho a ese tipo de cine. No es al 100% así, pero en unas escenas típicas, sobre todo las escenas que pretenden, no sé, amedrantar o de alguna manera minar la moral del espectador, pues utiliza mucho ese recurso que muchos consideran como muy realista y que pues suele ser bastante efectivo. Yo estoy muy de acuerdo. Bien, Jardinero Fiel es una película de amor. O sea, ¿a ti te gustaría, Alejandro? Sí, de hecho me gustó mucho, pero le achaco lentitud a la narración. Sí, bueno, es que aquí hay dos temas importantes. Si os acordáis, yo hice una especie de selección de películas, pues a priori dispares, pero que no lo son tanto. Una era El Dilema, otra era evidentemente este Jardinero Fiel, otra era Siriana, otra, si mal no recuerdo, era El Señor de la Guerra, y creo que la última era el Buen Pastor. Son películas que digamos que su punto en común pues muchas veces tiene que ver con una trama de conflictos políticos, ¿no? Políticos, sociales, más bien políticos. Es decir, películas que muchas veces pues tratan de mostrar las relaciones entre los personajes, pero que en el fondo es una trama política a veces muy compleja. Es el caso de Siriana, por ejemplo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. El Jardinero Fiel es una historia de amor, pero con un trasfondo político evidente y casi diría de crítica. Meirelles parece un hombre muy comprometido con el tercer mundo, con el continente africano, y esta película, aparte de mostrar una historia preciosa, pues también es una especie de crítica brutal hacia, pues hacia las industrias farmacéuticas, hacia la ignorancia que muchas veces, o eso, mirar a otro lado, tenemos con el continente africano, que parece que se utilizan como cobayas humanas para después poder curar a la gente del primer mundo, ¿no? De todas maneras, hay que decir, y esto es importante, que esta película está basada en una novela de John Le Carré, o John Le Carr, no sé cómo pronunciarlo, así que bueno, digamos que hay algo, una referencia clara, pero es evidente que Meirelles también se ha tomado un poco de libertad alrededor de esta película. Bien, la historia es bastante bonita, si me permitís el apelativo. Ralph Fiennes interpreta a un embajador, un hombre pues que tiene que representar a su país, en este caso Inglaterra, un hombre muy correcto que siempre, digamos, apela a la diplomacia, bueno, de hecho es diplomático más que embajador, y que, insisto, pues es un hombre que es todo formalidad y que siempre pretende evitar pues los temas escabrosos, y en caso de tocar temas escabrosos, pues evitarlos de la mejor forma posible. Precisamente en ese contexto, cuando tiene que dar la cara por su país, se encuentra la que será, pues seguramente, el amor de su vida, que es el personaje de Raquel, que interpreta a Raquel Welch, que una interpretación fantástica, que además le hizo merecedora de un Oscar. Y ella interpreta, pues, digamos, a la antítesis de lo que es Fiennes, ¿no? Es una mujer guerrera, una mujer amante de los derechos fundamentales y que no se amilana ante nada, ¿no? Ella contempla, ella es una situación en la cual sabe que el gobierno ha actuado como debería y le da igual la formalidad o el buen hacer del personaje Ralph Fiennes. Se enfrenta a él brutalmente, una escena que yo creo que es de las mejores de la película, y ahí empieza entre ellos dos pues la chispita del amor. De hecho, yo con ella, con Weiss en este papel, me pasa algo, y es que la odio. Es un personaje que está hecho para que la odies, y para que al final, pues, a todo el odio digas, pero tenía razón. Tenía razón, eso es. Exacto. Y yo creo que fue uno de los golpes, es que la odias, es que hace que la odies, ¿sabes? Sí, pues muy pesada, muy insistente. Muy pesada, es muy fanática, es esta clásica lunática que viene a tocar los huevos. Y encima tiene un novio que es un buenazo y le hace sufrir. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Y además es una mujer que en cualquier reunión de protocolaria y tal, siempre estaba, ¿sabes?, armándola. En plan, no podía ir a ninguna cena porque la iba a armar. Es alucinante. Sí que es verdad que te saca de quicio y estás toda la película... Es el típico espíritu hippie, ¿no? Sí, exactamente. Sin embargo, aquí llega lo grandioso de todo. Mucha gente dice que los polos apuestos se atraen. Y este es el paradigma de esa afirmación, porque... Ralph Fiennes, el personaje de Ralph Fiennes y Raquel Weisz, pues, se enamoran perdidamente y empiezan una relación pues casi de imprevisto, ¿no? O sea, algo no pactado, ¿no? Porque... Algo no pactado, exactamente. Transcurre un tiempo, Fiennes vuelve a su trabajo de diplomático, un trabajo bastante calmadito. Él está obsesionado con sus plantas, que son su gran pasión, las cuida, las venera, y recibe la visita de su amante para pedirle que, pues, que le lleven a ir juntos a un viaje a África, pues para resolver una serie de asuntos. Él acepta, y al aceptar, pues de alguna manera, pues ya empieza una relación en serio, ¿no? Ya digamos que la pareja se asienta y ya son algo más que un lío, sino que ya son pues una panda de enamorados que se pretenden comer el mundo. Sin embargo, ocurre lo peor. El personaje Raquel Welch muere en extrañas circunstancias. Bueno, evidentemente podemos hablar con libertad de la película. Muere en extrañas circunstancias junto a un compañero suyo, un hombre de color, que era el que le seguía a todas partes y era el que más o menos le ayudaba en las tareas humanitarias. Es entonces cuando Ralph Fiennes, pues, la noticia la acepta como puede. Él está derrotado por dentro, pero eso no es lo peor. Lo peor es que de alguna manera le llegan a decir que realmente su novia, su novia, tenía un lío con este compañero suyo, ¿no? A pesar de ello, y esto es lo grandioso de la película, yo creo que este es el núcleo central de la película, Ralph Fiennes, digamos que asume esa afirmación, no la cree del todo, pero digamos que la acepta y decide seguir con la investigación que había llevado a cabo su mujer. Su mujer, como habéis explicado, pues los dosales, está muy empeñada en ir en contra de las grandes multinacionales, pero el Fiennes sabía que hacía eso no por simple rebeldía, sino porque realmente había descubierto algo serio. Entonces él, como legado de su mujer, decide investigar, a pesar de que supuestamente su mujer, tal como le dicen todos los rumores, pues no lo quería, pero él sigue adelante por amor. Y creo que este es el gran mensaje, el gran atractivo de la película. Yo creo que el hombre nunca duda de su mujer realmente. Siempre le tratan de implantar esa duda, pero él realmente no duda. Por mucho que las circunstancias le estén diciendo que no, que lo ha hecho, que te ha puesto los cuernos, que no te quería, que no sé qué, yo creo que él en ningún momento deja de dudar. O creo que eso pretende expresar la película. Hay una escena clave, Alex, no sé si te acuerdas, en la cual el personaje Ralph Fiennes habla con una amiga del personaje de Raquel Welch y le pregunta, desesperado, si tenía un lío con otra persona o si estaba liado con el tipo este negro. Él ya se ve que él ya empezaba a dudar, o sea, que ya realmente ya... Yo creo que sí, Alex, yo creo que realmente, vamos a ver, creo que al principio es un amor incondicional. Tú me has engañado, pero da igual, yo a ti te quiero y voy a seguir adelante. Y después la recompensa es saber que no, que realmente no, que no, que no engañó a nadie y que realmente amaba profundamente a su marido. Y eso para él fue el mejor regalo que le podían dar. Yo creo que, o sea, yo estoy en contra de Alex, no me parece que sea así. De hecho, se nota la duda. Y de hecho es precisamente esa duda la que después, es la respuesta que comentas tú, el saber que no era así, lo que realmente le impulsa a hacer, a seguir con el trabajo de su esposa por honrar el nombre de ella y un poco por buscar la redención, por haber perdido la fe cuando... Exactamente, por haber dudado de ella. Y de hecho hay un momento en el que directamente creo que dice que había perdido la fe en ella, que se queja de él mismo. Porque falla habiendo perdido la fe en su mujer. Y lo dice, y creo que lo dice textualmente. Hay otro punto que a mí me parece atractivo. Y es que si os fijáis, Ralph Fiennes, a medida que avanza la película, se va transformando en su mujer. Él va adquiriendo ese espíritu rebelde. A él ya no le valen pues las formalidades, esto es así, por politiqueo, esto es así. No profundices más porque puedes encontrar cosas serias. No, él quiere llegar al final a cualquier precio. Él empieza incluso a sentir... ese sentimiento de solidaridad hacia la gente de África, empieza a sentir lo que realmente sentía su mujer, empieza a su humanidad empieza a crecer exponencialmente y empieza a convertirse en lo que fue en su día su mujer, que también es una metamorfosis, pues yo creo que deliciosa, ¿no? Del personaje Ralph Fiennes. Me sorprende mucho lo bien que está llevada esa metamorfosis. Ese cambio es muy, muy suave, es muy realista. No es como otras películas que hay un cambio, un contraste y un golpe y de repente son como dos personajes diferentes. No, la evolución es realmente fascinante. Es uno de los detalles que más me gusta de la película. De hecho, es una evaluación muy marcada. Y es lo que hace que tenga un ritmo muy lento y que alguna gente pueda llevar a pudrirle, no tener que aguantarlo. Pero yo creo que si lo miramos en retrospectiva, realmente ves y eres capaz de seguir y de entender la evolución psicológica del personaje y las motivaciones finales. No es este cambio de, pues ahora me voy a pegar con todo el mundo porque sí. Ni siquiera es una lucha interna que tiene esta persona, ¿no? E incluso... sin querer meterme en nada chungo porque igual quieres hablar de ello luego, al final de todo es el momento de más que más asume ese cambio y que más muestra cómo, es decir, bien, he llegado a mi camino, o sea, he llegado donde tenía que llegar. Tú hablas del final finalísimo. Final finalísimo. Bueno, la verdad de esa es que espera, ¿no? Sí. La verdad, bueno, el final lo vamos a dejar para el final. Pero bueno, comentando un poco pues los toques increíbles de esta película, yo me quedo sobre todo con una escena que a mí me impactó muchísimo y que me pareció tristísima. De hecho, no la recomiendo ver si estáis en un estado de ánimo bajo. Y es cuando Ralph llega a la casa donde conoció a su novia, donde allí se conocieron por primera vez, donde intimaron por primera vez. Y ese contraste entre que ahora está abandonado, ahora está... pues creo que sin muebles, ya no era de día, estaba lloviendo, era de noche, y él, digamos, que llega a la habitación donde había sido feliz con esa mujer, se sienta y ve que el vacío total y absoluto, ¿no? El contraste entre lo que fui y lo que es ahora. Y yo creo que esa imagen, esa escena, toda ella, a mí me parece brutal. Que es la fase de flashback, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, él recuerda momentos. Clava el presente con el pasado sí. Que es verdad que era muy triste. Era de estas escenas que hacían lenta la película y decías tú, uff, esto podían pasarlo más rápido, pero había que verlo. Era algo que amargaba, pero que tenías que verlo porque era parte de la película y parte de todo. Y muy, muy... Eso, a mí hasta decía que acabe de una vez esta escena. No quería verla más, pero está muy bien. Y de hecho yo creo que es el punto de inflexión en el que realmente empieza la crecida del nuevo personaje, de la nueva, del nuevo desarrollo psicológico de, del protagonista masculino. Y además, aunque ya sabéis que a mí me gusta tocar un poco las narices, incluso en todas las partes de África y tal, es una fotografía súper colorida. Y ahí la fotografía es apagadísima, ¿sabes? Es decir, es súper gris, es... Sí. Es un, agobiante. Te mete en una atmósfera súper súper comprimida en el que realmente... O sea, me gustó mucho la escena, aunque como digo, como dice Alex, realmente dices, bueno, que pase ya, quiero seguir viendo más, esto es una metáfora todo, o sea, a la tristeza y todo eso. Está bien, pero hace poco coñazo. Bueno, también hay que comentar, por supuestísimo, el tema del amigo de Ralph Fiennes, ¿no? Este amigo que no tenía escrúpulos. Que al principio parece un personaje bondadoso y el típico amigo con el cual puedes confiar, pero que se quería cepillar a su mujer, literalmente, ¿no? Y bueno, ya sabéis que hay una escena también especialmente asquerosa, cuando ella pues se ofrece a hacerle favores sexuales a cambio de que le deje ver una carta que le envió, pues, si mal no recuerdo, el gobierno inglés en relación a la empresa esta de Tres Abejas. Ahí también el propio espectador duda de las, digamos, de las intenciones de esta mujer. No solo el personaje Ralph Fiennes, también el espectador duda. ¿Esta mujer realmente qué buscaba exactamente? O sea, ¿Sería capaz de hacer eso? ¿Realmente quería a su marido? Todo esto es fachada, ¿no? Y al final, ¿no? Al final ella dice que una especie de también de carta en la cual, pues, que ese hombre le parecía asqueroso y que nunca jamás cumpliría esa promesa que en su día ofreció, ¿no? Una carta que, si bien da gusto verla porque te quita dudas, yo creo que podrían no haberla dado esa carta. Podrían haberlo hecho de otra forma, de forma que te quedaran dudas y dijeras... Dudas. No sé, hubiera dado algo más a la película. Hombre, yo es que estoy con Alex, porque realmente... durante toda la película te van dando pequeños toques para que dudes tú también. Sí, dudas totalmente. Claro, también dudas. Efectivamente. Conversaciones pilladas a medias sobre el supuesto odio de que tiene la mujer hacia su marido. Pequeños toques, que ¿sabes? Conversaciones cortadas, momentos tal, emails que te van induciendo a la duda. Y es como al final, es decir, vale, ¿lo das porque el público es idiota y necesitas explicar esto o lo das porque realmente quieres dejarlo claro? Yo pienso como Alex, yo creo que deberían haber dejado margen a la duda. Hombre, pero quizás margen a la duda una película que pretende dar el mensaje de que el amor todo lo puede. De hecho, el cartel de la película es claro, amor a cualquier precio. Hombre, dejar esa duda quizás minaría un poco la finalidad de la película, ¿no? Es decir, si vamos a pensar que a la mujer realmente no le importaría hacer cualquier cosa por conseguir su fin, pues hombre, creo que es un poco discutible. Lo dejas a elección de consumidor. Cada uno tiene que tener su propia interpretación del asunto. Pero en ese caso la interpretación sería un poco mala, yo creo. Sí, pero bueno, cada uno tiene la mente que tiene, no sé. Le podría dar otro gustillo a la película, pero aún así está muy bien. Es que yo creo que hay otro momento que hace que sea inútil, que sea que sobre el momento, la carta. Y es cuando ve los archivos personales de ella en su ordenador y ve que realmente era algo mucho más que todo eso. Yo creo que si hubieran puesto el vídeo solamente, no hubiera sido no es necesaria la carta. Es posible. Pero bueno, yo creo que tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, una duda disipada y se acabó. El espectador puede seguir disfrutando de la película sin problema ninguno. En definitiva, realmente esta película al principio solo podemos confiar en el personaje de Ralph Fiennes. Es sin duda el mejor, es un buenazo, es un tío que sí parece un poco inocente, un poco ingenuo. Parece un poco pardillo. Un poco incluso. Pardillo, sí, con sus plantitas y tal. Pero en el fondo es un hombre destrozado por haber perdido el amor de su vida. Y como decía Alejandro antes, yo creo que el momento culminante, aparte de esa relación entre estos dos enamorados, es el final. Yo creo que el final es, es cumplir ese axioma o esa afirmación un tanto pretenciosa de que se puede morir por amor. Cuando ya el personaje Ralph Fiennes sabe que está condenado, sabe que ha tocado la herida y que ha metido el dedo y que ahora, el organismo que tiene esa herida no le va a dejar vivir porque no se puede, hay intereses cruzados, hay intereses por parte de grandes multinacionales, por parte de su propio país, y es una boca que hay que callar. De hecho, hay un personaje, el detective privado, detective oficial del Estado, que le advierte de que pare sus investigaciones, porque si no van a ir a por él. A él le da igual. Él quiere ver cumplido el objetivo de su mujer, quiere cumplir su legado, y lo hace. Se condena de alguna manera. Y al final, en una escena preciosa, él decide morir donde murió donde su mujer fue asesinada, en el mismo lugar. Muy poético. Él, en un momento determinado, pide a un piloto que aterrice en una zona determinada. El piloto le dice, pero en esa zona no hay nada, no sé por qué quiere usted ir allí. El tío insiste, llega a esa zona, espera sentado con una pistola y espera su muerte simplemente. Y su muerte llega. No vemos cómo muere, simplemente vemos una bandada de pájaros como salen volando asustados por supuestamente un tiro o a saber lo que le hicieron al pobre hombre, ¿no? Y yo creo que es muy poético la... Muy poética, efectivamente. O sea, él realmente, de una manera, pues quería estar con su mujer, no sabemos si en el más allá o en otro mundo paralelo, o sencillamente pues es una convicción, pero ante todo quería haber cumplido el trabajo de su mujer, que su muerte no fuese en vano, y por eso él se sacrifica. Y yo creo que todas estas cosas que hemos comentado convierten al Jardinero Fiel en una película de amor preciosa. No es una película romántica, no lo es tampoco, no es la típica, Pretty Woman, películas de amor más recientes, no se me ocurre ahora ninguna, la verdad, no sé, ando un poco espeso hoy. Titanic. Bueno, también Titanic, sí. Olvídate de mí, creo que también es una película... Sí. No, es una película de amor, pero no es una película de amor... al uso, es una película de amor atípica, de amor real, de amor no exagerado ni exacerbado, sino de amor incondicional. El único defecto que le veo a esta película, si es que se le pueden achacar defectos serios, es que probablemente esa intención de mezclar lo político, es decir, la queja frente a veces el abuso de las multinacionales, de las empresas farmacéuticas, esa queja frente al poco trato, a la poca importancia que se le da al tercer mundo, en este caso continente africano, muchas veces queda solapado por la relación entre estos dos personajes, por la relación de amor, o sea, por la historia de amor, ¿no? Digamos que una cosa se perjudica con la otra, por así decirlo. O sea, la intención política yo creo que queda un poco en un segundo plano, a pesar de que la película muchas veces emplea discursos gratuitos para, de alguna manera, incentivar al espectador, para adoctrinarlo. Pero yo creo que quizás aquí la historia de amor es lo que prima, y muchas veces, pues insisto, el mensaje político queda a medias. Queda un poco a medias, cuando realmente yo creo que debía ser incluso más importante de lo que es. Pero la película es una película de amor, yo eso no lo veo mal. Yo creo que el mensaje político es el trasfondo en el que está ambientada la historia y listo. Y vale que le dé ciertas cosas para pensar al espectador, pero no quiere basar la película en eso. Quiere que el espectador tenga algo más que pensar que solamente en el amor, porque entonces sería una película muy aburrida. Es posible. Yo creo que hay más que... O sea, todo lo político es una terrible crítica a también al tema de multinacionales, y yo creo que habría que mirar las dos partes de esta historia. La parte de crítica, que es precisamente... Se muestra a través de la meta que pretende conseguir Rachel Weisz con toda su lucha contra las tres abejas y contra KHC, si no me equivoco. Bueno, algo así era el nombre de la empresa. Y cómo tu propio gobierno, llegado un momento, te veta simplemente porque tiene unos intereses que se escapan a los intereses que debería tener un gobierno, que es mirar por sus ciudadanos y mirar por... Incluso por terceros, no solo por sus ciudadanos. Sí, pero por ello y por todo el tema. Y cómo gira la cabeza para no mirar lo que... Exactamente. Lo que están haciendo ahí por beneficio propio, de unos cuantos, de unos muy pocos, de hecho en concreto aquí 4 o 5. Lo del gobierno es algo que te frustra al espectador, es algo que dices tú, no puede ser verdad, eso no puede estar pasando, no quiero que pase eso. Por lo menos a mí no me gustó nada, no me dejaba una buena sensación todo lo que estaba haciendo el gobierno, en plan, esto no puede ser verdad, porque además te lo ponen de un modo que, sí, es verdad, ¿sabes? No estoy convencido de que eso podría pasar de verdad, podría ser una historia verídica. Hombre, es que yo creo que todos los ciudadanos tenemos la imagen del gobierno como el gran papá, que siempre nos va a proteger, pase lo que pase, y por desgracia eso no es del todo cierto. No sabemos hasta qué punto, yo estoy seguro de que todos los países, todos sus gobiernos tienen secretos terribles, segurísimo, y esta película pues pretende ejemplificarlo pues con el sacrificio y el asesinato de personas que no deberían morir, pero por intereses económicos, pues sencillamente se ignoran o se mira para otro lado. Secretos que deben tener. O sea, ya no solo que mal, sino que es evidente que los hay y que luego llega gente como el de WikiLeaks y destapa. Pero bueno, yo quería... Bueno, Alex, di tú primero. No, yo iba a opinar sobre el final y sobre, más o menos en general, sobre la película, lo que pienso de ella. A mí la película me parece una obra de arte, me parece. Pero a mí personalmente, por mis gustos y todo eso, pierde puntos porque se me hace, no sé, yo soy alguien que piensa de manera muy lógica y analizo las cosas de manera lógica. Hay muchos detalles de la película, al final, por ejemplo, no me, ¿sabes? Oye, para lo que te vale, bajo tu lógica, bajo mi lógica, ahí está. Y no me cuadra, no me gustó el final de la película. Vale, que va totalmente conforme al tema de la película, al amor hasta el último momento y todo eso, pero no me acaba de cuajar. Y todo el panorama político, todo eso, toda la trama política de la película a mí no me gusta nada. Porque estoy reconociendo que está muy bien, no, pero a mí no es un tema que me guste. Y todo el tema de África y todo eso no me gusta en una película. Y por eso pierde mucho esa película para mí. Además de que la forma de estar grabado, la forma sí, pero la imagen, los colores que tiene, el estilo de grabación, no me gusta tampoco. Pierde por tonterías para mí, pero es verdad, es así. Yo también quiero decir que en general la película, pese a que trata del amor y realmente es quizás la parte más importante de toda la trama, también es muy cruel. Yo creo que pasa casi todo su potencial en la crueldad de mostrar al espectador cosas que normalmente no quiere ver. Hay una de muchas cosas que me marcaron de la peli, ¿no? Pero en concreto lo que ocurría con varios de los niños protagonistas, ¿no? El chaval este que tenía una hermana y que se le, sí, por ejemplo, cómo es tratado cuando le ven con el paria, ¿no? Que se convirtió en embajador. Y cómo esa gente es capaz de tomar la decisión de matar a un niño, porque bueno, matar entre comillas, porque le está quitando la medicación, le está quitando los pocos derechos que tiene, ¿no? Y que lo hacen y que no parece que a nadie le importe. Y la corrupción de los policías con la primera vez que va a llamada de teléfono y se acabó. Y se acabó el tema. Y la que me marcó más fue ya hacia el final en el avión, cuando intenta salvar a la niña y es muy cruel, porque en cualquier película esperas que salven a la niña y que al final el tío diga, bueno, va, venga, me llevo a la niña, y no, y te jode. A mí me jodió mucho verlo, me pareció cruel. Me pareció realista, pero me pareció cruel. A mí es de esas cosas que no entiendo, que no me entran en la cabeza que haya pasado eso, porque realmente, no sé, no lo entiendo, esa escena, por ejemplo, que no haya salvado a la niña, porque no me entra. Yo creo que no es realista, yo creo que ahí sí que se podría llevar a la niña. Es que vamos a ver, si salva a esa niña tendría que salvar a... Sí, eso es lo mínimo que se dice, pero esa lo podía salvar, a esa sí, la tenía a la mano, podía cogerla y salvarla, y ha decidido no hacerlo. Pero ojo, no, fue la niña la que se fue del avión. Sí, es verdad, pero da igual, el tipo no dejaba subirla. La niña asumió que ella no iba a subir, que ella iba a quedarse allí y iba a morir. Tomó la decisión y se fue. Exactamente, pero aún así, eso no me entra en la cabeza, porque si eso no me parece real, no me parece que eso, real. Yo creo que no hay que entenderlo, es una reacción humana. Es una reacción adulta por parte de una niña que... No, me refiero no a la reacción de la niña, sino a la reacción del piloto, que no quería subir a la niña o de no sé qué. Pues el piloto, pues no sé, Alex, esos son temas que ya... No, bueno, esos son pijadas, que es lo que digo, que no me no me gustó. Pero, o sea, es que son los puntos que yo le bajo a la película. Exodus dice en el foro: Dios, Ciudad de Dios me parece una película notable y después de escucharos me están entrando ganas de darle una oportunidad a la película de este mes. Desde luego me la estáis vendiendo. Yo quiero, antes de acabar, decir un punto. No sé si quieres añadir mucho más al tema. No, yo creo que he dicho todo lo importante. A mí me gustó, lo que más me gusta de esta película, con lo que me quedo con todo, con, al final, es con la metáfora del propio nombre dentro de lo que es la propia historia. El jardinero fiel, ¿no? ¿Por qué ese nombre? Y básicamente viene al toque, bueno, a querer decir, a mostrar que un amor es como una planta, un jardín, ¿no? Que hay que regarlo, hay que cuidarlo. Y que cuando... Volvemos a la escena que comentabas de él llorando, recordando, que cuando no se cuida, se deteriora y se pierde todo, ¿no? Y yo creo que es una metáfora del amor que, aunque manida y vista un montón de veces, está narrada con un toque muy exquisito. A mí Tito también me parece precioso al hilo de lo que se ve en la película. Estoy de acuerdo contigo, la verdad. Me parece un título acertadísimo. Y por primera vez la traducción en España ha sido la adecuada. Sí. Bueno, vamos a dar notas. Por supuesto. Yo le doy un 9 a esta película. Me parece realmente las mejores películas de amor que yo he visto. Y merece ser observada a pesar de su desarrollo lento y de su estilo visual pues un poco extraño o fuera de lo normal. Últimamente das notas muy altas, David. Sí, bueno, porque son películas que creo que lo merecen. Alex, ¿cuál es tu nota? Yo le doy un 7, ya he dicho lo que no me gustaba de la película y no puedo darle más. A mí personalmente no me gustó tanto. Considero que es realmente la forma de hacerla, es una obra maestra de la técnica, de todo. Yo también le he dado un 7. Lo que le pierde para mi gusto es que es un poco lenta además, pero que eso no chafa que sea un peliculón y que haya estado narrado con un toque exquisito. Y nada, hasta aquí. Nos vemos el próximo domingo. Recordad que, por cierto, el próximo domingo es la Super Bowl para todos aquellos fanáticos del fútbol americano. Ya les recuerdo otra vez dónde y cuándo es el concierto de Tierra Santa del que has estado poniendo música toda... En la Capitol, el día 19 de febrero, y probablemente allí estaremos tanto Alejandro como yo. Los dos Alejandros, y probablemente no, allí estaremos. Allí estaremos. Y nos vemos el próximo domingo, espera, dime. Y debido a que es la Super Bowl, habrá un especial aquí. Sí, ahí hay que... Yo tengo muchas ganas de hacer un especial sobre películas de fútbol americano. Vale. Ese tipo de películas... Películas de mierda. No, ey, un domingo cualquiera es un peliculón. Y The Blind Side. Ese no, bueno. Eso es lo de película, no sé si es, no. Hablaremos de este tema y ya os vamos a adelanto y nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Víctor, por venirnos un mes más con Mundo Hardware. De nada. Luego ya me pasas el cheque. Vale, muchas gracias a todos menos a Alex por estar hoy aquí arriba y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el domingo que viene.